Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comentario al Evangelio por Fray Mitchell. En este diálogo de Jesús con el escriba, hace el escriba una pregunta existencial que con frecuencia nos la hacemos todos como algo normal. Para un judío, con muchísimas leyes y preceptos, era una pregunta fundamental. Quería saber cuál es lo decisivo para vivir con sentido la vida. Nosotros, cuando la hacemos, buscamos dar un sentido a nuestra vida y saber lo fundamental para nuestra realización. Lo más importante del diálogo es la respuesta. Respuesta que todo judío sabía de memoria, que recitaba todos los días, y era lo que le daba sentido a su vida, lo que le ayudaba a realizarse como persona. Pero no sabiéndolo solamente, sino sobre todo cumpliéndolo. Las palabras de ánimo de Jesús, has respondido sensatamente, son una invitación a que lo viva, lo practique. La respuesta al escriba inquieto nos estimula a descubrir y buscar la verdad en nuestra actuación diaria y en nuestra misión. Llamados como somos a vivir con Jesús y desde Él, su proyecto de hacer el reino de Dios es muy importante en la coherencia de vida. Somos muy sabios en normas y preceptos, los tenemos, y nos cuesta más el ser sabios en el actuar desde los valores evangélicos y desde las enseñanzas de Jesús. El amor a Dios y el amor a los demás es una tarea diaria. Es la mejor fórmula y manera de lograr nuestra identidad como personas. Dios nos ama, nos acompaña, confía en nosotros, y esto nos exige correspondencia de amor a Él. El amor a los demás, aunque nos cuesta, es tan necesario como el amor a Dios, pues les necesitamos. Con su actuación nos protegen y nos ayudan. Cumpliendo este mandato, nos realizamos como personas.